Hoy es noche de travesura. Mami, estoy puesto pa' hacer un par de locuras. Un beso tuyo, eso que todo lo cura. Mami, la noche se presta para ir contigo a otro lado y hacerlo de callao de travesura. Mami, estoy puesto pa' hacer un par de locuras. Un beso tuyo, eso que todo lo cura. Mami, la noche se presta para ir contigo a otro lado y hacerlo de callao. Me gusta cuando te pones a jugar, jugar. Tranquila que nadie se va a enterar de nada. Vámonos a recorrer el mundo, solo un segundo. Chica, tú eres traviesa, me gusta de los pies a la cabeza. Te reto un juego estando de frente a ver cuál primero se besa. Apuesto a que termina mi pieza, dime cuál de nosotros empieza. Si quieres empezamos tranquilo tomando alguna que otra cerveza. No se pueden contener cuando existe la gana. Ella siempre desafía y nunca me gana. Tengo una propuesta, dime si tú la aceptas. Porque hoy, hoy es noche de travesura. Mami, estoy puesto pa' hacer un par de locuras. Un beso tuyo, eso que todo lo cura. Mami, la noche se presta para ir contigo a otro lado y hacerlo de callao de travesura. Mami, estoy puesto pa' hacer un par de locuras. Un beso tuyo, eso que todo lo cura. Mami, la noche se presta para ir contigo a otro lado y hacerlo de callao. La noche es larga, la vida es corta. Vamos a escaparnos, lo que digan no me importa. Que tú seas mi Barbie y yo tu Ken. Si no vamos la pasamos bien. Como yo no hay otro, dime quién. En un porcentaje te doy 100. Ay, ay, ay, ay, ay. Pa' escaparse se presta. Ay, ay, ay, ay, ay. Para hacerlo siempre está. Ay, ay, ay, ay, ay. No digo su nombre, solo el cuándo y dónde. Será la noche de travesura. Mami, estoy puesto pa' hacer un par de locuras. Un beso tuyo, eso que todo lo cura.